FM 80. Año 1971. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, muy buenas noches. Aquí comienza una nueva edición del año del vinilo en M80 para irnos 41 años atrás, al 21 de octubre de 1971, donde tenemos bandas de distintos pelajes. Supongo que muchos no habíais nacido, por lo tanto, algunas canciones las escucharéis por primera vez. En octubre del 71 se había producido una gran concentración de apoyo a Franco por los 35 años en la jefatura del Estado. El periódico se vendía 5 pesetas y 6 pesetas los domingos. En noviembre de aquel año cierra el periódico Madrid. Crisis monetaria en el mundo occidental. Y en música, sonidos que varían desde el glam rock, pop, Motown, al rhythm and blues. El 3 de julio muere Jim Morrison de los Doors. El 6 muere el gran Louis Armstrong. Se cierran las salas Fillmore en Nueva York y San Francisco. Mientras, tenemos en junio la primera edición del Festival de Glastonbury. Nos encontramos con los cuatro Beatles por separado, embarcados en sus proyectos en solitario. Todo un himno con John Lennon, el primer gran concierto benéfico pop organizado por George Harrison y apoyado por Ringo Starr, ayudando a los refugiados de Bangladesh. Disco de Paul McCartney junto con su mujer Linda. Hay dos temas del disco Tapestry, de Carole King, el primer número uno de los seis que tuvieron Slade, más glam rock, y uno de sus máximos representantes estarán esta noche en el programa con T-Rex, la banda de Mark Bolan. Y comenzamos con el puesto número 30. Jim Morrison, como te digo, había muerto el 3 de julio de 1971 en extrañas circunstancias en París, y esta fue la última canción que grabó, Riders on the Storm. Jim Morrison, el último gran disco de una auténtica banda de blues rock, los Doors, con L.A. Woman, el homenaje a la ciudad de Los Ángeles, llamada Ciudad de la Luz y del Cine. Obra maestra y última con los cuatro componentes de estudio. Riders on the Storm salía de las listas, puede ser visto como un retrato autobiográfico al considerarse Jim Morrison el jinete de la tormenta. Puesto número 30, los Doors, comienza el año del vinilo de octubre de 1971. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man understand. The world on you depends.

puesto número 29 para Inner City Blues con Marvin Gaye. Estaba en un estupendo disco, What's Going On, y describe los gritos de protesta en los guetos de las ciudades americanas funky y la colaboración de los Funk Brothers. Puesto número 29. El 11 de septiembre del 71, la serie The Jackson 5 se estrena en un sábado por la mañana en la televisión americana, en la ABC. Serie de dibujos animados basado en los Jackson 5. Y en el 28 nos encontramos con Lee Michaels, el mayor éxito de este hombre, que tocaba el órgano, el piano, guitarra, voces en los Sentinels o en Jefferson Airplane o Jefferson Starship, como músico de sesión también para Jimi Hendrix. Top 10 con este Do You Know What I Mean. Llegó a ser número 6 americano. Lee Michaels, puesto número 28. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1971. cheeks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? That won't cop out when there's danger all about. Shot. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Puesto número 27 para Isaac Hayes, compositor, actor y cantante comprometido con la defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, muy tensionados en aquella época. Sería número 1 en noviembre en Estados Unidos y el primero en recibir un Oscar por la banda sonora de esta película, Shaft, que en España fue traducida como Las Noches Rojas de Harlem. Y en el puesto número 26 llegaron al número 2 en las listas británicas, pero sí llegaron al número 1 en Estados Unidos. Era el segundo sencillo después de Honky Tonk Woman, donde los Rolling Stones aparecen con este Brown Sugar en España. En agosto, número 1, estaban a punto de salir en las listas inglesas. También eran los primeros en las ventas del álbum con Sticky Fingers. La portada fue de Andy Warhol, un tema especial para Jagger, que lo escribió durante el rodaje de Ned Kelly en el 69. Jagger comentó que es un blues rock con letra que tiene que ver con la combinación de drogas y chicas, y atribuye el éxito de la canción al buen ritmo junto con una lírica ambigua. Parece que también le inspiró un romance con una de las coristas que acompañaban a Ike Turner. Puesto número 26, Brown Sugar, los Rolling Stones. Sugar, I brought your dad so good. M80 Radio, el año del vinilo, 1971. Puesto número 25, Superstar, es una canción de la Motown con los Temptations y producido por Norman Whitfield, canción donde se ataca a dos exmiembros de la banda, David Ruffin y Eddie Kendrick, alcanzando el 18 en las listas del Billboard, incluido en el álbum Rock Solid. Francia y Estados Unidos estaban enfadados. Se oponen los franceses a la apertura de negociaciones comerciales con Washington y estábamos desde hacía meses en un estancamiento de la crisis monetaria en 1971. Y en el 24 es una de las bandas que me quedan por ver en directo. Siempre han sido muy intensos, han vendido más de 100 millones de copias, siendo una de las bandas más influyentes de la historia del rock and roll, The Who. Aquí está Let's See Action, fue escrita por Pete Townshend, que quería hacer una ópera rock Lifehouse, continuación de Tommy. Aquí en 24, Let's See Action, los Who. Let's see action.

Puesto número 23 con este Help, Ayúdame, Tony Ronald se convirtió en uno de los protagonistas del año 71 con este tema. 5 semanas número 1 en los 40 principales. Tony Ronald, un holandés que se enamora de Barcelona en los años 60, gana el Festival del Atlántico de Puerto de la Cruz con Help y fue el mayor éxito de su carrera, haciendo además versiones en distintos idiomas. Y en el puesto 22 nos encontramos con Coco de los Sweet en Inglaterra. Esta banda británica de glam rock llegó al número 2, mientras en Estados Unidos no pasó del 99, siendo el primer éxito de Sweet. Luego llegaría Ballroom Bleach. Coco estaba en el álbum Funny How Sweet Coco Can Be. Puesto número 22. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1971. To make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. But if you win a little love, I see the light of your smile, calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say, You Really Love Me de Stevie Wonder en el 21 llegaron a ser top 10 junto con su mujer Syreeta Wright como vocalista, incluido en su disco Where I'm Coming From, ayudado en los instrumentos por la banda The Funk Brothers, la misma que ayudó a Marvin Gaye hace unos minutos en el año del vinilo del 71. 23 de octubre, la empresa automovilística Mercedes-Benz patenta el airbag. ¿Cuántas vidas ha podido salvar? Y en el puesto 20 nos encontramos con Tap Terms on the World, con CCS, iniciales en inglés de Sociedad de la Conciencia Colectiva. Eran músicos de sesión británicos, liderado por el guitarrista con mucho gusto por el blues, Alexis Corner. CCS, también conocidos por sus fantásticas versiones de temas de Led Zeppelin. Esta canción llegó al número 6 en el Reino Unido. Grow. Tap turns on the water. See the waters flow. Acorn makes a forest. Watch the forest grow. Acorn makes a forest. Watch the forest grow. En M80 Radio, el año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1971. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have to talk. Take long to find me, I ask the faithful light. Oh, did it take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow. Moon Shadow con Cat Stevens en el puesto número 19. No tuvo buenas posiciones en las listas, pero sí el álbum que lo contenía, Teaser and the Fire Cut, canción que surgió de unas vacaciones en España mientras disfrutaba de una luna brillante, vio su sombra junto con un mensaje positivo, un intento de agitar las conciencias sociales y espirituales en este disco. Cat Stevens en el puesto número 19. Y en el año 1971 fue decisivo para producirse un giro radical en la actitud de dos países, China y Estados Unidos. Cesaron los insultos mutuos y Nixon se refirió por primera vez a la República Popular China, olvidando expresiones como la China roja o la China comunista. Puesto número 18 en el año del vinilo, un tema Spanish Harlem, lanzado por Benny King en los 60, coescrito por Phil Spector, siendo el primer éxito en solitario lejos de los Drifters. Aparece Aretha Franklin, que lanzó una versión de esta canción en el verano del 71. Superó al original en las listas, fue número 1 en Rhythm and Blues durante 3 semanas, número 2 en las listas pop durante 2 semanas. La versión de Aretha Franklin ganó el single de oro por las ventas de más de 1 millón. Dr. John tocó los teclados en esta versión, que fue cambiado ligeramente en la letra, rosa roja por rosa negra. Aretha Franklin, puesto número 18. It only Año 1971. El año del vinilo. Con Agustín García. Joe con The Osmonds, que llegó a ser número 3 en Estados Unidos. Ellos querían ser como los Jackson 5, con un hermano pequeño, Donnie, que imitaba a Michael Jackson, que también este tenía un tema en las listas americanas aquellos días, Go Away Little Girl. Los Osmonds, que estuvieron en el show de Jerry Lewis hasta 1969. Querían hacer temas sencillos de pop y esta versión de US Out llegó al 3, como te digo, del Billboard. ¿Y qué veíamos en la televisión? Pues desde agosto, los que teníamos tele, que no era todo el mundo, Crónicas de un Pueblo. También este fue el primer trabajo para Televisión Española del gran Antonio Mercero. Siempre en domingo era otro de los momentos estelares en televisión con Joaquín Prat y Antolín García. Y los niños disfrutábamos un ratito con La Casa del Reloj y los Chiripiti Flauticos. Por cierto, que había carta de ajuste. La televisión no comenzaba hasta las 2 menos cuarto. Y luego, a la hora de la siesta, también cortaban. Puesto número 16 para The Tams. Con esta canción que fue número 1 en el Reino Unido. Hey Girl, Don't Bother Me. Un single muy popular de una banda de Atlanta que triunfaron principalmente en los 60. Escrito por Ray Wiley, que fue lanzado originalmente en 1964. Que no pasó del 41 en el Billboard y que de repente cayó en el olvido, pero se convirtió en uno de los temas favoritos de la escena soul en el Reino Unido y alcanzó, como te digo, el número uno durante 3 semanas en septiembre de 1971, puesto 16 del año del vinilo, The Tams. Come back another day, don't bother me. I heard about you from my friend. The word really gets around. They say you broke the heart of every boy in town. They say you like to cheat. They say you're just a little flirt. And if I fall for you, gonna get her. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1971. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop. Too late, baby, now it's too late, though we really did. puesto número 15 para It's Too Late de Carole King. Es la primera de las dos canciones de uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, como es Tapestry de Carole King, con 10 millones de copias, 4 premios Grammy, incluyendo álbum del año, con el primer sencillo It's Too Late, que fue número 1 en el Billboard durante 5 semanas y número 6 en el Reino Unido. Este tema lo escribió con Tony Stern sobre una ruptura en una relación. La canción también ganó un Grammy a grabación del año en el 72 y algunos quisieron ver mensajes políticos en el tema, justificando el ser demasiado tarde para cambiar las cosas en una generación que había visto asesinar a Luther Martin King y Robert Kennedy. Era el puesto 15. En el 14, Bangladesh describe la situación complicada de los refugiados en Bangladesh y George Harrison organiza un concierto para ayudarlos. Se convierte en el primer concierto benéfico de caridad de la música pop rock de grandes dimensiones. El maestro del sitar, Ravi Shankar, el padre de Norah Jones, le hizo ver la complicada situación en Bangladesh. El concierto provocó conmoción con dos actuaciones, tarde y noche, en el Madison Square Garden el 1 de agosto del 71, y el tema se lanzó 6 meses antes que el resto del álbum. Luego apareció el álbum del directo con artistas invitados como su compañero Ringo Starr, Eric Clapton o Bob Dylan. Puesto número 14, George Harrison, Bangladesh. Sadness in his eyes, told me that he wanted help before his country dies. Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try. Now I'm asking all you to help us save some. I've never seen such despair. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1971. Tired of Being Alone con Al Green, que la escribió después de un show en Detroit, convirtiéndose en el primer éxito de sus 7 singles de oro. Una de esas voces aterciopeladas del soul, gospel y rhythm and blues incluido en el álbum Al Green Gets Next to You, siendo número 11 en Estados Unidos, número 4 en el Reino Unido. Pastor de una iglesia en Memphis, después de resultar quemado por una amiga perturbada psicológicamente. Las lluvias caídas en Girona y Barcelona en septiembre del 71 provocaron 17 muertos por el desbordamiento de ríos. En octubre del 71 las inundaciones se extendieron por Girona, Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante. Y en el puesto número 12 nos encontramos con Imagine, todo un himno a la paz, con el primer sencillo de su segundo disco en solitario. Contó con la producción de Phil Spector, balada suave compuesta al piano, inspirado en un poema de su mujer Yoko Ono, renegando de la religión, el capitalismo y el patriotismo, haciendo una reflexión de insatisfacción personal y soñando con un mundo sin fronteras ni posesiones, viviendo en paz y en hermandad. Se publicaba esos días en Estados Unidos, llegando al número 1 y al 3 en el sencillo, siendo 1 en el Reino Unido, pero en 1975. Puesto número 12 del año del vinilo, Imagine, John Lennon. No hell below us. M80 Radio, el año del vinilo, 1971. Give it to me! puesto número 11 para Diana Ross y este Surrender, que daba título al álbum, al disco lanzado en solitario de Diana Ross para la Motown, sin buenos puestos en Estados Unidos y con el top 10 del Reino Unido, canción escrita por Axe for Ann Simpson utilizando a los músicos Funk Brothers. Se están convirtiendo en protagonistas en este domingo. Estos Principios solitarios mezclaba la inocencia, la angustia y la sensualidad que luego la convertirían en una cantante legendaria. Diana Ross, puesto número 11. Johan Cruyff ganó el Balón de Oro, todavía no estaba en el Barcelona, pero la Liga de Fútbol estaba dominada por el Real Madrid de García Ramón, Pirri, Amancio, Santillana o Benito, y le seguían el Valencia, Las Palmas y Sevilla. Eddy Merckx había ganado el Tour de Francia y Pedro Carrasco, campeón del mundo de los pesos ligeros. Puesto número 10 para Uncle Albert Admiral Halsey. Con muchos efectos de sonido, tormenta, lluvia, marcación de teléfono, una canción de Paul y Linda McCartney del álbum Ram, que llegó al número uno en Estados Unidos. Uncle Albert está basado en su tío, al que recuerda con mucho cariño, y al almirante Halsey, en alguien de su entorno. Con Grammy al mejor arreglo, Ram fue el segundo disco lanzado en solitario antes de los Wings y después de los Beatles, Paul y Linda McCartney. So sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna wait. Sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Año 1971. El año del vinilo. Puesto número 9, Get It On con T-Rex. El álbum Electric Warrior fue el pistoletazo de salida para la locura de los británicos representantes del glam rock, los T-Rex de Mark Bolan. Este tema fue número 1 en las listas inglesas, estaba a punto de salir, pero sonaba con intensidad en las listas españolas. La canción quería ser una imitación de un tema de Chuck Berry. Y en el puesto número 8 nos encontramos con una versión de un tema de Robbie Robertson tocado por The Band, con varios covers de grandes, entre ellos Bob Dylan o Johnny Cash. Y aquí está Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. Habla de los últimos días de la guerra civil americana y del sufrimiento del sur. Puesto número 8, llegó al 3 en Estados Unidos. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive.

Bueno, Sunshine, puesto número 7 con el primer éxito del cantante, compositor y guitarrista Bill Withers, que se inspiró en una película, Días de Vino y Rosas, con Jack Lemmon. Llegó al número 3 en América y ganando un Grammy, que contó con la guitarra de Stephen Stills, de Crosby, Stills and Nash. Y en el puesto número 6 durante 10 semanas fue número 1 de ventas en España, banda formada en Madrid con el cantante de Trinidad y Tobago Phil Trim, que triunfaron en el mercado británico con este Mami Blue que tantas veces has oído. Un francés compuso la canción y repartió entre varios grupos, pero aquí está el bueno, aquí está Mami Blue de los Pop Tops. Suena en el puesto número 6. ¿Por qué tu casa tan vacía? Oh, mami. ¿Por qué será la noche y día? Oh, mami. Oh, mami, dime dónde está. Oh, mami. Di. Oh, mami, mami, mami, después de tanto caminar. Oh, mami. Aquí me quiero consolar. Oh, mami. Y ser de nuevo niño por. Oh, mami. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1971. No!

got a friend. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. Año 1971. Puesto número 3 para The Witch Queen of New Orleans con Red Bone. Fue el primer éxito de esta banda de Los Ángeles dirigido por los nativos americanos Pat y Lolly Vegas, de ascendencia mestiza. En Europa el álbum llevaba por título Message for a Drum. Fue en el 74 cuando tendrían su último y mayor éxito, Can and Get Your Love. De momento en el puesto número 3 este The Witch Queen of New Orleans, y en el 2 nos encontramos con Cher. Sonny and Cher, la comedia de Sonny and Cher, se había estrenado en la CBC en Estados Unidos, y este Gypsies, Tramps and Thieves fue un intento consciente de emular a Dusty Springfield con la canción Son of a Preacher Man, que fue lanzado a finales del 71 y se convirtió en un número uno en un millón de discos vendidos. Para algunos, Gypsies, Tramps and Thieves regresó a las listas top 10 después de 4 años, donde marcó la madurez de la cantante. Puesto número 2, Cher. A traveling show. My mama used to dance for the money they'd throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Blue. lay their money down. Picked up a boy just south of Mobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. The money down. Good. Jim's thieves, tramps and thieves, we hear it from the people of the town. They call us Jim's thieves, tramps and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. El número 2 para Cher y el número 1 para Rod Stewart con Maggie May. Every Picture Tells a Story era en ese momento número 1 de álbumes en Inglaterra, seguidos de los T-Rex, autobiográfica de las primeras experiencias sexuales de Rod Stewart a los 16 años con una mujer mayor. No pensaron que fuera a ser un éxito, pero los DJs pinchaban la cara B y fue un gran éxito también en Estados Unidos, donde era más desconocido que en Inglaterra por su pasado en los Faces, al que pertenecía todavía Rod Stewart. Fue número uno en Estados Unidos, en Inglaterra, es nuestro número uno en el año del vinilo de octubre de 1971. Los saludos de Agustín García. La lista la tienes en la página de Facebook, El Año del Vinilo, pronto en nuestra web. Número uno esta semana, Maggie May de Rod Stewart. Feliz semana y sigue disfrutando de la música en M80. Should be back at school. I know I Selección M80.